continuamos aquí en el pañuelazo, que siguen los cánticos, que sigue esta marea verde que sigue creciendo y que ahora escucharán quizás de fondo una comparsa de candombe. Como anunciábamos que iban a haber varias compañeras artistas también acompañando este pañuelazo. Y hablando de arte y hablando de todas estas cuestiones y hablando de pañuelos, estamos con dos compañeras, con Gabriela y con Samantha de Devenir Lobas, que nos preguntamos, y muchas veces lo hemos contado para La Mosquitera, ¿cómo se hace para conseguir los pañuelos? ¿Cómo hace la campaña para tener tantos pañuelos? Hay detrás 5 cooperativas de mujeres que están trabajando y llevando a cabo esta tarea. Por eso ahora una de ellas, desde la montaña, desde Potrerillos, se han venido, aquí están dos de las compañeras que la conforman y las vamos a presentar. ¿Cómo están? Buenas tardes a Gabriela y a Samantha. Buenas tardes a todos y a todas. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, preguntarles cómo ha sido como para ustedes la construcción de estos puntos y también cómo ha sido elegir poder hacer esta actividad. Bueno, nosotras desde la cooperativa que estamos de alguna manera y bueno, a nosotras nos enorgullece más que el trabajo la causa por la que estamos haciendo estos pañuelos. Así que bueno, para nosotras, desde nuestro punto de vista, estamos muy contentas y agradecidas también porque desde la campaña han aportado trabajo a cooperativas autogestivas y de mujeres también, que bueno, es muy importante. Sí, estoy contenta, totalmente de acuerdo con la Gaby. Fue muy bueno el aprendizaje porque nosotras recién nos estábamos largando con esto de la serigrafía, pero por sobre todo para aportar a la causa, ¿no? Ya que nosotras estamos de acuerdo con la causa, todas, 100% en la cooperativa donde nosotras trabajamos, así que todas re contentas. ¿Cuáles son las cooperativas que son parte de este proyecto y cómo surge poder llevar a cabo los pañuelos de la campaña nacional? Y la cooperativa somos 5, la Chipica, la Lagunita, Devenir Loba, Fernanda, la cooperativa Fernanda Toledo y Ayelen Bonelli. Y bueno, no sé cuál era la otra pregunta. No, y ¿desde dónde llega esa propuesta? ¿Cómo, desde qué espacio? Y a nosotros nos llega directamente la propuesta a una de las compañeras de la cooperativa, la campaña le hace la propuesta, ya que ella estaba en las reuniones de la campaña, en la organización de todos los eventos. Bueno, ahí llega la propuesta de hacer los pañuelos y obviamente dijimos que sí, aunque también como dice Samantha, nosotras no sabíamos nada de serigrafía, no sé, todavía no habíamos pasado la experiencia de cortar rollos y rollos de tela, todavía pues somos una cooperativa nueva dentro de todo, textil, pero bueno, así que fue todo un aprendizaje al lado de los pañuelos y por suerte salió todo bien y bueno, y acá están los pañuelos en el pañuelazo, en la escalinata de la Casa de Gobierno. Una cola gigante, que fue lo primero que vimos cuando llegamos, esperando pañuelos y parece que así se viene, por lo menos seguramente hasta el 13 de junio. Sí. Bueno, estamos ahí, hemos hecho un montón de pañuelos entre las cooperativas que ya se han repartido, también estamos impresionadas de la cantidad de pañuelos que hemos entregado y que ya no hay más y que siempre se agotan y bueno, y ojalá que esta ley salga pronto y que los pañuelos también, bueno, van al lado de la lucha y que queden también en un recuerdo ya cuando salga la ley. Muchísimas gracias, compañera. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ahí la escuchábamos a Gabriela y a Samantha, que son dos de las mujeres, de las muchas mujeres que están llevando a cabo estos pañuelos. ¿Qué hay detrás, no? De toda esta gran cola de pañuelos, bueno, ¿quiénes son? Ahí escuchábamos para La Mosquitera la voz de alguna de ellas que todos los días están serigrafiando y cortando telas para que un día como hoy, un 28 de mayo, quienes querían adquirir pañuelos lo podían llevar a cabo.